me dijo que sufría del corazón. Y yo para ese mal le receté una inyección. Me dijo quién me la pone con mucha preocupación. Y yo le dije, mijita, esa te la pongo yo. Y yo le dije, mijita, esa te la pongo yo. Ella se puso a temblar. Yo le dije, no te muevas, que nada te pasará. Yo te lo haré despacito, quédate bien quietecita. Que cuando yo te la inyecte, pronto estarás curadita. Que cuando yo te la inyecte, pronto estarás curadita. Con la inyección se curó y le hizo tanto provecho, 30 libras aumentó. El mal que ya padecía, con la inyección se curó y le hizo tanto provecho, 30 libras aumentó. Y le hizo tanto provecho, 30 libras aumentó. ¡Qué gorda!